Música Híbrida, un programa que explora las nuevas propuestas musicales. Música Híbrida, un espacio que conjuga lo físico con lo virtual. Música Híbrida, la nueva forma de hacer música. Hola pueblo, pues estamos aquí en otra entrevista de Música Híbrida, pues ya saben, iniciando el año y eso nos da mucho gusto y también al mismo tiempo pues conociendo muchas bandas emergentes que están creándose aquí en la Ciudad de México. Y pues bueno, ahora tenemos a otra banda que gira en el blues, o bueno, ellos ya nos contarán qué es lo que están haciendo. Son jóvenes que pues ya llevan un tiempo, digamos no mucho, por lo menos un año, si bien establecidos, pero saben que todo este tipo de grupos nos encantan, sobre todo cuando son bastante recientes. Entonces, pues me gustaría que se presentaran cada uno, que tocan, cómo se llama el proyecto, si es que tiene algún nombre en particular, y así a grosso modo, qué es lo que están haciendo. Jonathan Díaz Torres, guitarrista, vocalista. Santiago Álvarez, armónica, arreglos en armónica. A ver, cuéntenme, ¿qué onda? ¿Qué es lo que están haciendo? ¿Qué es lo que están tratando de hacer con este proyecto? ¿Cuánto tiempo lleva? Bueno, grabamos este disco Parques Oxidados en mayo del 2017. Hicimos la presentación oficial del disco en noviembre. Y bueno, han sido hasta ahora presentaciones en la Ciudad de México nada más. Estamos planeando la gira por algunos estados de la República en verano de 2018. Oigan, ¿cómo se inicia el equipo? ¿Cómo se inicia este dueto de blues y por qué el blues? El dueto surge del taller de José Cruz, legendario maestro del Real de 14, y fue como muy espontáneo. En ese momento nada más había unos 3-4 alumnos, y Jonathan y yo nos conocimos en la dinámica del taller, y bueno, pues los dos nos acercamos al taller de armónica por la trayectoria de José, pero especialmente pues por la cercanía que hay con el blues, que es un género que pues nos unió de alguna manera en ese momento, tanto con José como el uno al otro, ¿no? Fue como... Y a partir del taller fue que los dos decidimos empezar a ensayar y se dio, fue muy natural desde entonces, fue que empezamos a juntarnos, ensayamos, y tuvo que pasar un tiempo todavía para decidir realmente grabar algo, presentarnos. Y... ¿Qué tan difícil fue armarse? Porque de repente, digamos, en las experiencias de grupos, de repente los liderazgos, el hecho de pensar que estás compitiendo también con el compañero. Pero ¿cómo se da esa dinámica entre ustedes? ¿Cómo es que se ponen de acuerdo para empezar a armar cada una de las rolas? Bueno, como mencionaba Santiago, el encuentro se dio en el taller de José. Yo tenía poco de haber regresado a la Ciudad de México. Nací aquí en el 95, pero viví 7 años en Celaya, Guanajuato. Ahí fue donde yo empecé mi carrera con el grupo Anforita. Llegué aquí a la Ciudad de México, aún estaba presentando el primer disco de Anforita, pero estaba buscando también tocar con músicos de aquí de la ciudad. Y bueno, José me abrió las puertas en su taller. Conocí ahí a Santiago y me pareció que el estilo que él tenía para tocar era algo totalmente fresco y auténtico. Primeramente por el gusto de tocar y de compartir el blues fue que comenzamos a reunirnos, y gradualmente las piezas que yo estaba componiendo las usamos para montar un repertorio que más adelante se convirtió en este disco de Parques Oxidados. ¿Tú, Santiago, has compuesto o solamente estás, digamos, en este momento solamente estás tratando de acompañarlo con la armónica? ¿Piensas también meter rolas ya tuyas o cómo está la onda? Sí, realmente en algún momento, no dentro de la dinámica de la armónica, porque siento que es difícil componer o hacer canciones desde el punto de vista de la armónica, pero sí, de hecho, pues yo inicié con el piano, tengo algunas cosas que llegué a escribir únicamente en música, porque no me siento como muy seguro todavía escribiendo letra, y mucho menos cantándola. Entonces es algo que siempre me ha parecido como muy, no sé, como algo que no lo traigo, no soy como muy dinámico en cuestión de escribir y de cantar letras. Entonces me gusta la idea de componer, pero sigue siendo en el plano únicamente musical. Oigan, pues, ¿qué les parece si pasamos un primer tema? ¿Qué tema les gustaría pasar de este proyecto que están trayendo, de este disco que están presentando desde que hicieron, más bien desde mayo del año pasado? Bueno, sería chido comenzar con el tema de Volver a Empezar, que es el que abre este EP de Parques Oxidados. Pues recuerden, estamos aquí en Música Híbrida con Jonathan y Santiago y regresamos en un momento. Con placeres y pasiones, solo puedo ser sincero, ofrecer mi corazón, rectificar la fe en mi andar. No habrá paz sin tempestad, es la soledad. Bendito mal es atroz, libertad es necesidad de vagar sin destino y sin edad, nada que perder es como volver a empezar. Con placeres y pasiones, solo puedo ser sincero, ofrecer mi corazón, rectificar la fe en mi andar. No habrá paz sin tempestad, es la soledad. Un bendito mal es atroz. Libertad es necesidad de vagar sin destino y sin edad. Nada que perder, es como volver a empezar. Búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. Regresamos aquí a Música Híbrida. Pues ya saben, siempre contentos de tener proyectos nuevos y en este caso tenemos a Jonathan y a Santiago. Y a ver, ibas a comentar algo acerca también de esta parte en que se conocieron. A ver, cuéntanos, ¿cuál fue tu experiencia y cómo fue esto o qué nos querías comentar? En realidad, partiendo del taller, pues yo nunca había tenido ninguna relación musical con alguien. O sea, yo nunca había tocado, nunca había participado en ningún grupo. Y pues Jonathan ya traía esa escuela, ¿no? La traía desde Celaya con Anforita. Entonces, cuando nos empezamos a juntar para tocar y en esta dinámica como de ensayo, que no tenía ningún rumbo hasta ese momento, pues la relación fue fresca. O sea, no hubo, como comentabas en algún momento, no hubo ningún espíritu de competencia, no hubo ningún sentimiento como de antagonismo, sino al contrario, ¿no? Había como una especie de telepatía entre los dos en las que no ensayábamos, pero no teníamos que afinar tantos detalles, sino que todo era muy natural, todo era bastante, bastante ligero. Entonces, en ese momento fue cuando nos dimos cuenta que colaborar sería relativamente fácil, ¿no? En la cuestión musical como personal, porque pues al mismo tiempo compartimos temas, o sea, no solo platicamos de música, sino que profundizamos en otras cosas. Entonces, todo eso ayudó a que pues no solo fuera una amistad en cuestión de música, sino pues ya fuera realmente una buena relación, ¿no? Y Jonathan, ¿qué pensaste? ¿Qué pasó por tu mente cuando supiste que él no tocaba? Que él todavía no tenía esta experiencia de... Es que supongo que era eso, que no habías tenido experiencia de estar en escenarios, de presentarse en el público. Sin embargo, tú ya habías escuchado la calidad con la que toca la armónica. Pero ¿qué pensaste de repente cuando supiste que él no había tenido esta experiencia como tú ya la habías tenido en años anteriores? Bueno, es que por ambas partes había una búsqueda que estábamos haciendo respecto a la música. Nos conocemos en el taller de José de armónica. Yo estudié también en el taller de composición de José, pero donde conozco a Santiago es en el de armónica. Yo para entonces había vendido todas mis armónicas. Me había quedado solamente con una armónica. Yo tocaba la armónica en Anforita, pero llegué a la ciudad, vendí cosas y llegué solo con una armónica de do al taller. Y dejé gradualmente de tocar la armónica, de estudiarla incluso, y me enfoqué en otros estudios incluso un poco más alejados de la música, por lo que el tener este encuentro, que como mencionaba Santiago fue muy natural, nos permitió enfocarnos en la música, ¿no? y en la humanidad de la música, ¿no? de esa relación musical que tuvimos, por lo que me parece que no fue para nada impedimento este tipo de cosas, ¿no? Y al contrario, fue toda una experiencia. ¿Y tú, Santiago, qué onda? ¿Qué sentiste en la primera vez? ¿Y cuándo fue la primera vez que se presentaron y que tuviste ya una experiencia, pues ya precisa de estar frente a un público que ya los está escuchando? ¿Y cuánta gente fue, la verdad? Porque de repente, sí. Pues a lo mejor 100, 200, pero pues a lo mejor fue poquita, pero ¿cuál fue esa experiencia por dentro de estar tocando por primera vez? La primera vez, si no mal recuerdo, fue en el Metro Chabacano, frente al Mural del Rock. Fue un evento del colectivo, El Cerrojo. Y recuerdo que agarré mis armónicas, fue la primera vez que iba a tocar con Jonathan frente a un público, que realmente era un público anónimo, no había un cartel nuestro ni nada, sino que simplemente íbamos a estrenar dos canciones, creo. Y Y me acuerdo que estaba muy nervioso, fue como, se juntó la gente, más la gente que se paraba a ver, y pues yo no sabía pues, ni qué cara poner, ni cómo moverme, ¿no? Nada, estaba con el micrófono viendo hacia el piso, no tenía ninguna experiencia previa, pero me gustó de haber sido en 2016, como en mayo o algo así del 2016, y de ahí no nos volvimos a juntar hasta marzo del 2017, que fue cuando yo regreso, estaba estudiando fuera. No, estaba estudiando todavía, estaba buscando la oportunidad de estudiar fuera, regreso y nos presentamos el veintitantos de marzo en el Vinizá, en la Mezcalería Cultural El Vinizá, y ahí sí ya fue un público pues que iba a práctica ir a vernos a nosotros y también estaba nervioso, todavía no había trabajado bien los solos, no había trabajado bien las canciones de Jonathan. Pero fue como muy espontáneo y fue la primera vez que tocamos frente a un público pues que era nuestro, ¿no? ¿Qué sentiste, Jonathan, con esta parte de estar en un con un grupo de gente que ya iba a escucharlos, que ya estaba como interesados de ver qué proponían? ¿Cómo fue esa experiencia también para ti, para esa vez que, digamos, tal vez haya sido el primer concierto como ya en forma de ustedes? Bueno, no recuerdo particularmente ese día. En realidad, los últimos 3 años de presentaciones han sido muy importantes en todos los sentidos, independientemente del público, del lugar. Recuerdo que nos fue bien, ¿no? Nos dieron mezcal. Eso lo recuerdo bien. Pero independientemente de eso, pues, a veces no llega a haber diferencia entre el estar ensayando aquí en el Estudio Santiago, allá en mi casa, que con salir a tocar, ¿no? Es decir, es una cuestión como muy de nosotros lo que hacemos, ¿no? No tiendo a explicar las canciones, ¿no? Ni a decirles de qué se va a tratar, simplemente lo aventamos. Por lo que es más bien la experiencia, nuestra experiencia en cada presentación. Sí, yo he visto que son muy sobrios, que son muy serios, ¿no? Y eso llama también mucho la atención, como que no les gusta estar como mucho en el choro, ¿no? Más bien, y eso me parece también como muy interesante. Pero pues, ¿qué les parece si vamos con otra rola, ¿no? ¿Cuál sería? Pues, ¿qué te parece los tristes? Tristes sería el segundo tema del EP y pues es de los que mejor suenan. Recuerden, estamos aquí con Jonathan y Santiago en Música Híbrida y regresamos en un momento. Te sientes rebelde con tu guitarra vieja y un cigarro en la mano siendo un perdedor. Pateas tu suerte, no tienes futuro, eres la vergüenza de tu generación. Oh madre, siempre seremos los tristes, prisioneros, solitarios. Esta pobre canción, siempre los de abajo, hijos marginados. Esta pobre nación. Esta ciudad gris y corrupta, absurda y sola donde muere la fe. Llena de antihéroes, personajes viejos, olvidados, ciegos que perdieron su tren. Siempre seremos los tristes, prisioneros, solitarios. Esta pobre canción. Siempre los de abajo, hijos marginados. Esta pobre nación. Thank you. Dios. Madre, no quiero sentir la presión. Oh, madre, yo quiero una vida mejor. Búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. Pues regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos de tener a Jonathan y Santiago. Y a ver, explíquenme. Mientras que yo veo que hay una escena que se está inclinando hacia el rap, sobre todo, ustedes se inclinan al blues. ¿Por qué? ¿Por qué este gusto hacia este género musical que de alguna manera pues no es tan fácil también de escuchar, ¿no? Es pesado, digamos, si te vas a las grabaciones de los 50, 60, no es una música que si bien es popular, pero como que no entra del todo a toda la gente. ¿Por qué ese interés por este género, Jonathan? Bueno, pienso que son varias cosas que explican el porqué de esto. La más esencial pues es porque nos gusta, porque nos llena el tocarlo. Pero como artistas comprometidos con la función del artista, tiene que ver sobre todo con, más que volver a las raíces, encontrar en las raíces ese fundamento o esa cosita esencial que le dio vida al rock. Hoy en día, sin temor a equivocarme, sé que no soy el único que no está satisfecho con el rock, al menos de hace 15 años para acá. No me gusta el rock que se hace en México. Creo que son contados los grupos, los compositores que todavía pueden llamar rock a lo que hacen y que sobre todo aportan algo no de una manera comercial nada más, sino política, cultural. Entonces, desde mi punto de vista, y compartimos bastante en lo que hemos platicado Santiago y yo esta idea, el blues tiene eso, ¿no? Tiene una esencialidad nata que permite encontrar en la raíz esa chispa. Y tú, Santiago, que también, pues yo digo, para mí, yo los veo bastante jóvenes, son muchos más jóvenes que yo, pero también porque esa inclinación hacia este estilo y sobre todo que de repente toques la armónica y no te vayas a la guitarra o a la voz. ¿Cuál fue ese interés también, Santiago? Bueno, el interés es, específicamente en el blues ya viene desde hace tiempo de escuchar música en la que el blues está, en la que el blues permea, ¿no? Hay un sentimiento de blues en muchos de los géneros con los que pues, yo empecé a escuchar música, incluyendo el rock, el soul, etcétera. Por ejemplo, el ragtime. Yo me acerqué por primera vez al blues por el ragtime en el piano. Entonces fue también como una, como dice Jonathan, una chispa, ¿no? Encontrar ahí un sentimiento de energía, de sensibilidad que te da el hecho de acercarte al blues. Entonces, ya de un tiempo para acá, como menciona Jonathan, no, en unos 15 años ya no ha habido una satisfacción en la música que se encuentra allá afuera. Entonces empieza la chamba, empieza la labor del historiador, ¿no? Encontrar en el blues de atrás, ir a las grabaciones de los 50, de los 60, historizarlas, entender por qué ese blues todavía tiene esa chispa, por qué era tan original, y rastrear de ahí de alguna manera algunas líneas, algunas vetas hacia el presente, ¿no? A partir de un proyecto como el que estamos desarrollando. Y desde mi punto de vista es un poco más fácil desde la armónica, porque la armónica prácticamente es un instrumento que los alemanes no lo sabían, pero cuando crearon el instrumento en el siglo XIX estaban creando una máquina para tocar blues, estaban tocando un instrumento nato para el blues, o sea, y ellos pues no hasta pensaban que los bendings y todo eso era un error del instrumento, ¿no? Entonces cuando agarras la armónica y lo primero que sale es blues y esas notas que son como pues una sensibilidad total, ¿no? Lo que se escucha ahí, que fue lo que le dio mucho de su sonido al blues original, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, pues hay millones de cosas que hacer con el instrumento y todo va a sonar de alguna manera blues, ¿no? Va a sonar como ese sonido sexy, que atrapa, que seduce, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista salió a relucir el blues a través, ya de una manera consolidada a través del instrumento, ¿no? ¿Desde cuándo empiezas a tocar guitarra, Jonathan? Y además, pues yo también te he oído y creo que eres digo, tampoco conozco todo el ambiente musical o a todos los músicos, pero me gusta lo que haces en la guitarra. Te he escuchado con algunos otros proyectos y me gusta cómo vas llenando todo eso. ¿Desde cuándo te inicias con la guitarra, Jonathan? Bueno, la primera vez que agarré una guitarra fue a los 12 años y estuve de los 12 a los 15 tocando en mi casa con los discos y tratando de deducir cosas, ¿no? A través del oído. Tuve un maestro de música clásica, pero no me acoplé muy bien. Fue hasta los 15 años que formalmente empecé a estudiar en una academia de música. Empecé a conocer discos de jazz y a interesarme por el estudio de la armonía y bueno, en general de los fundamentos de la música. Después me dediqué a dar clases y bueno, desde ese tiempo no he dejado de tocar. Y tú, Santiago, ¿desde qué momento empiezas a aprender armónica o también aprendiste algún otro instrumento? ¿Desde qué momento te hiciste consciente de que un instrumento es parte también de uno? Yo empecé a haber tenido 17, 18 años cuando empecé con el piano. El piano fue mi primer acercamiento. Desde ese momento yo quería tocar el piano. Me interesaba música igual tan diversa, empezando con el ragtime. Y también estudié un poco de música clásica. Tenía un maestro que era totalmente clásico. Entonces, pues, él me indujo también mucho a empezar a estudiar armonía, composición desde el punto de vista de este clásico. Y durante mucho tiempo, haber pasado unos 6, 7 años que estudié piano y luego lo dejé un tiempo y yo no tuve otro acercamiento a ningún instrumento hasta que descubrí la armónica, que también fue un proceso muy largo, o sea, escuché la armónica en algunos discos, me gustaba, pero nunca compré una. Entonces tuve que pasar un buen rato hasta que me animé a comprar una y pues yo empecé a tocar la armónica pues ya, pues tarde, entre comillas, ¿no? Pero empecé como a los 20. Haber sido como a los 26, 27 años. Entonces, ya con la armónica, pues ya no la quise soltar, porque es distinto estudiar un instrumento como el piano, donde realmente hay partituras, es una dinámica totalmente distinta a la armónica, que es muy autodidacta también y no es tan rigurosa en la cuestión de partituras y de tablaturas y todo eso. Es como más una autoexploración del instrumento, ¿no? Entonces, sí, fue prácticamente ese. Entonces. Oigan, pues, ¿qué les parece si vamos con otro tema de este disco? ¿Cuál sería? Diáfana. Pues recuerden, estamos aquí con Jonathan y Santiago y regresamos en un momento. Bebo del oasis, manantial de plata, luz del lugar donde mi sangre celebró su triunfo, paz que apagó. Mi ardiente sed. Thank you. las aguas de esa senda en calma, arranca de sus adentros el arcano. Corrí su manto y descubrí un templo. Dentro le hallé suspendida, infinita, diáfana. Búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. Regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos de tener a Jonathan y Santiago. Y pues ya estamos aquí caminando en la calle como buenos bluseros, porque vamos a una tocada acá por la Narvarte, ¿no? Es la Narvarte, ¿no? Sí. Un lugar que, bueno, pues no es que no queramos mencionarlo, pero pues ustedes saben, tampoco vamos a publicitar tan de a gratis, ¿no? Pero hoy se presentan y dentro de esta plática que tenemos, ¿cómo ven la escena de blues en México? ¿Se está rejuveneciendo? ¿Es la misma de hace 20 años? Ya sabemos quiénes son. Pues de alguna manera los que dejaron huella, los que han dejado una influencia pues bastante pesada, pero bastante buena, como Real de 14. Pero ustedes como jóvenes y que conocen, supongo que están más adentrados en esta escena, ¿cómo ven la escena juvenil, si es que podríamos decirle así, del blues aquí en México? Bueno, es una pregunta complicada, porque si hablamos en términos estrictos del género, pienso que de hecho no tiene caso, pero blues hay en toda la ciudad, es decir, así como Santiago y yo ensayamos ahí adentro, salimos a tocar, estoy seguro de que hay mucha banda que le gusta el blues, que lo hace, que lo disfruta. ¿Cuál sería lo más interesante de los grupos que han salido y sobresalido con respecto a este movimiento, Santiago? ¿Tú cómo los ves y qué es lo que podrías decir que aportan o aportaron, pues, a ustedes como jóvenes también que están haciendo blues? Bueno, de momento yo diría que hay blues, pero no hay una escena de blues. Yo diría que hay grupos, hay gente tocando blues en muchos lugares, que están difundiendo algunos proyectos. Incluso algunos son lugares comunes ya para escenas, bueno, escenarios más bien para el blues. Actualmente no creo que haya una cohesión, no exista una escena coherente de lo que se pueda llamar blues, sino más bien proyectos esporádicos y muy separados a veces de alguna especie de rutina o de escena frecuente. Siendo así, pues los referentes que tenemos para el blues de manera inmediata pues están más atrás, no son tan novedosos. Hay algunos, especialmente fuera de México, donde pues todavía hay proyectos interesantes que están abanderando blues, pero sigue siendo pues blues, obviamente blues en inglés. Y lo que nosotros estamos más conectados y estamos buscando más es desarrollar esto pues en español. Entonces, estoy viendo un poco más para atrás, pues todavía hay los referentes obligados para nosotros dentro de lo que es el blues en México, partiendo de está Real, está Jaime López, está Guillermo Briseño. Entonces, es complejo, o sea, intentar historizar y entender cómo, si existe o no el blues ahorita en México, cómo se han formado las escenas, es un tema complejo, pero de momento es lo que hay, ¿no? Y justo, Jonathan, tú que eres el que en el que cae todo el peso de las letras, pues exactamente como comentó Santiago, las letras en español, porque de repente nos topamos, y no solamente en el blues, sino en muchos lados, que el trabajo en español, las canciones en español, como que a veces les cuesta trabajo, no quieren hacerlo porque tienen ciertos prejuicios. ¿Por qué aventurarte a escribir en español también, Jonathan? Bueno, importante que lo mencionas. De hecho, me gustaría complementar la pregunta pasada, que fue algo corta la respuesta, pero Santiago la extendió bastante bien. La situación es precisamente eso, el lenguaje. Yo nunca he escrito en otro idioma, simplemente porque no hablo otro idioma, ¿no? y me parece que, bueno, estamos en México, tenemos que cantar en español, ¿no? Si alguien quiere cantar en otro idioma porque quiere que sus proyectos tengan una mayor resonancia en otros países, es respetable, no está bien ni está mal, simplemente es respetable. Y pienso que la carencia que tiene el blues mexicano precisamente está ahí. Sí hay grupos de blues en la Ciudad de México, pero son grupos ya de carrera, es decir, Follaje lleva muchos años haciendo blues en español. Y de hecho es Jorge García el que compiló en su libro El Camino Triste de una Música, pues hay un esbozo de la historia del blues en México, que hay historia. Pero hoy en día son pocos los compositores de blues que se atreven a escribir en español. Bueno, Gecko Wilbury es una gran compositora de blues y es de hecho la única compositora que conozco aquí en la Ciudad de México, mujer, que hace blues en español. Oigan, ¿y lugares en donde se presentan todos esos proyectos, por ejemplo, estos proyectos de blues? Es que hay otro problema. De hecho, estaría bueno hacer un día un programa sobre el blues mexicano. Que, pienso que el blues tiene que convivir con otras expresiones. No me gusta mucho la palabra género a mí. Son más bien expresiones de una música. Y algo que pienso le ha faltado al blues es precisamente convivir con otras músicas. Porque si tú dices, ¿dónde puedo escuchar blues en la Ciudad de México? Y lo buscas en internet, pues te va a salir el Ruta 61, por ejemplo, ¿no? Claro. Que ahora es el 61 nada más, ¿no? Y bueno, es importante que haya un lugar así, pero no hay cabida para todos los grupos. Nosotros no hemos logrado tocar ahí, por ejemplo. Sin embargo, creo que se han abierto foros más culturales como Radio Educación, que creo que también está haciendo como este trabajo ya, por fin, de estar como fichando nuevos proyectos. Y justo, y esto, bueno, esto de todos modos lo vamos a hablar para el siguiente bloque, pero ¿cómo ha sido esa experiencia también de haber tocado en Radio Educación y que también formó un poco parte de este disco que estamos escuchando, Santiago? Bueno, en Radio Educación fue gracias al apoyo y la cordialidad de Rafael Catana, que nos abrió las puertas para poder estar ahí un momento muy breve y grabar las canciones del EP. Nos dijo, pues ahí están, son 2-3 horas, ustedes pueden usar el estudio para grabar. Nos hizo un espacio con los ingenieros y toda la gente de Radio Educación, y fue una experiencia, pues realmente, en mi caso, o sea, lo vuelvo a repetir, yo nunca había tenido ninguna experiencia en cuestión ni de tocar en vivo ni de grabar, ¿no? Entonces, el momento de estar ahí, pues, fue medio intimidante, pero también fue refrescante en algún momento. Y en cuestión de estos foros culturales que se abren, es totalmente, pues, es necesario, porque igual en algún momento la escena independiente tendió al monopolio de alguna manera, ¿no? Aunque por más independiente que fuera, pues los lugares que se decían que apoyaban a la cultura, pues se redujeron tanto que pues todo el mundo quería estar ahí, y los espacios dejaron de ser cuestiones culturales para volverse, pues, negocio. Entonces, cuando se abren estos lugares que no tienen la finalidad del lucro, sino pues voltear a ver a los artistas que luchan por un espacio, especialmente ahora que pues se han depredado, hay una desaparición de esos espacios, hay una desaparición del espacio público, hay una desaparición del espacio para el artista, todo se vuelve espacio privado, se vuelve espacio ajeno a la política. Entonces, para el artista, lugares como Radio Educación o cantidad de foros que se están abriendo, por más pequeños que sean, o incluso bares, pero que tiendan a la cultura y que abran sus puertas a muchas de estas expresiones, pues es de gran valor, ¿no? Oigan, pues, ¿qué les parece si vamos con otra rola? ¿Cuál sería? Adarga sería una buena opción, sí. Pues recuerden, estamos aquí con Jonathan y Santiago y regresamos en un momento. Con dejo de ruina y fastidio. deseo enterrado, vacío que envuelve y disuelve. Descansa en mi pecho la espada. Duelo y ensueño, ramas punzantes abren rasgos. Desafinada, con dejo de ruina y fastidio, detén el veneno latente que sube paciente por mi raíz. Búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. Pues regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos de tener a Jonathan y Santiago. Y pues bueno, pues ya estamos aquí en el lugar donde van a tocar hoy. Que pues ya les comentamos, pues nada más porque no hay, todavía no hacemos servicios de publicidad. Pero el lugar vale la pena, ustedes ya sabrán dónde. Métanse a la página del grupo. Pero bueno, justo te estaba comentando, te quería preguntar, Jonathan, ¿qué es lo que te mueve a...? ¿Cuáles son los temas que te mueven para platicarnos, para cantarnos en tus rolas? ¿Y por qué, Jonathan? Bueno, yo empecé a escribir cuando tenía 14 años. Me llamó profundamente la atención la poesía. Debió ser las clases de literatura de la secundaria, tal vez, porque no se me ocurre otro lado de donde haya tenido yo esta influencia. Me gustaba mucho la música, el rock sobre todo. Y cuando encontré esta especie de eslabón perdido que es el blues, y tuve la suerte de hallar también un disco de Real de 14, aunque ya conocía yo rock mexicano, ¿no? O sea, rock en español, nunca había escuchado unas letras con una poesía tan elaborada como es la de José Cruz. Para mí fue entonces revelación el hecho de saber, porque no lo sabía en ese entonces, que podía yo escribir canciones sobre mis vivencias, sobre mis experiencias y hacerlo con música de blues. Santiago, estamos ahora pues ya en el último bloque. Y pues siempre en el último bloque hablamos de qué onda con las cuestiones de la producción del disco. Platícanos un poquito cómo fue la experiencia de grabar este disco, porque también ha sido como para ustedes muy rápido, ¿no? Me parece que ha sido como demasiado intenso. Pero a ver, platícanos un poco cómo fue la experiencia y en dónde se grabó y qué rollo con todo esto. El disco, o más en rigor es un EP, se grabó en el estudio A de Radio Educación, el haber sido mayo del año pasado. Y pues sí, como dices, fue bastante rápido. De hecho, la invitación se hizo prácticamente de una o dos semanas para otra. Y pues fue llegar, ya con la invitación fue llegar con nuestro equipo y pues montar todo en el estudio y como saliera, que queremos recuperar un poco esa esencia del blues de no planear nada, de hacerlo simplemente como saliera, ¿no? Como si fuera callejero, como si fuera realmente crudo, ¿no? No había que ensayar gran cosa. Simplemente había que entrar y pues desarrollar los temas y hasta ahí, ¿no? Entonces, en algún momento ya lo intentamos y todo salió bastante bien. No hubo contratiempos, fueron tres horas prácticamente las que tocamos. Y nos pasaron el máster y de ahí fue pues prácticamente esperar un tiempo a que encontrar quién nos hiciera la masterización, que se ajustara a nuestro presupuesto, etcétera, ¿no? Entonces, todavía de 4 meses en adelante, pues seguimos tocando y hubo un proceso de reescuchar las canciones, volver a escucharnos a nosotros mismos y no quedar conformes con algunas partes. Entonces, con la base de la grabación de Reeducación, todavía regrabamos algunas pistas. Yo regrabé armónicas, en lo personal no me sentía cómodo con algunas interpretaciones. Rehice solos, Jonathan regrabó una que otra canción, digo, voz, guitarra. Entonces, prácticamente fueron unos 6 meses el que hicimos el EP y empezaba la masterización, pelotearla un rato, encontrar una que otro detalle, y al final ya pues no hubo hubo una presentación, pero no ha habido un tiraje como tal, sino como fue un tiraje más o menos artesanal que se empezó a distribuir con las tocadas, pero no ha habido algo más como formal hasta hace como una semana que ya lo estuvimos planeando, y al parecer vamos a tener un tiraje más serio. ¿Se esperaban esto, Jonathan? ¿Te refieres a sacar el EP? El disco y de manera tan rápida y sobre todo que recibieran invitación de Reeducación, ¿o cómo fue el conecte para que hicieran una grabación? Pues ya no, de alguna manera, ya no tan rústica, sino ya en un estudio profesional como son los de Reeducación, ¿no? Sí, bueno, yo grabé con Vitriol el primer EP de Vitriol en Reeducación en noviembre de 2016, y a raíz de ese proyecto que hicimos en Reeducación yo le pedí a Rafa una fecha para grabar este disco que estábamos planeando. Yo tenía ya la intención de hacer un disco con composiciones nuevas, y para esos momentos, aunque había tocado con mi grupo, estaba más enfocado en este proyecto con Santiago. Entonces se dio así, nos brindó el espacio Reeducación a través de Rafael Catana, tuvimos las canciones y era el momento y el lugar indicado. Oye, a mí me parece muy padre y muy bonito el título del disco, Parques Oxidados. Me evoca muchas imágenes, tal vez de niño, tal vez también de quieres jugar y te encuentras con muchas cosas abandonadas. ¿Por qué se retomó por qué se tomó este título, Jonathan, que prácticamente es una parte, es un segmento de una canción que tienes justo en este disco y que no se llama así la canción, por cierto? Sí, la pieza se llama Sello y es una canción que vengo trabajando desde hace como 4 años. De hecho, llegué a interpretarla con Anforita en una versión diferente, con instrumentación diferente, hasta que finalmente el resultado fue este tema que llamamos Sello, y la versión que aparece en Parques Oxidados es la más sólida que se ha logrado, que en este caso logramos. Con la armónica de Santiago. Y bueno, el tema va, yo les recomendaría escúchenla, hagan sus propias conclusiones, pero esencialmente sí es la imagen de una ciudad devastada, olvidada, lugares ausentes, es un urbanismo de algún modo. La fotografía del disco, la banca de un parque, pues es una banca tradicional de México. Realmente no me he puesto a investigar, pero me parece que llegaron en el Porfiriato esas bancas. Y vemos la imagen de esa banca y la identificamos inmediatamente como, incluso como un símbolo de la cultura popular mexicana, ¿no? Que en este caso lo utilizamos para expresar este sentimiento de olvido, de añoranza, ¿no? Son varias cosas. Yo les recomiendo que escuchen la rola, aunque en realidad es muy larga la canción y la letra es muy corta. Para mí es reflejo también de experiencias personales. Es decir, platicamos hace rato que precisamente en el escenario no somos a veces tan expresivos, ¿no? Como para ponernos a explicar de qué va la canción. Pero hay simbolismos muy interesantes en ese tema. ¿Cuándo sale ya este tiraje oficial? Porque han hecho uno, que digamos que es el artesanal, sí. Pero formalmente, digamos, no es como el lanzamiento. ¿Cuándo sale? ¿Cuándo pretende ya que este disco quede con un diseño, digamos, mucho más elaborado, con una plataforma ya remasterizada y, pues, bueno, con todos estos procesos que te indican que ya es un producto terminado, por decirlo de alguna forma, Santiago? Bueno, el disco ya está, prácticamente es la grabación que está en redes. Si ustedes buscan en Spotify, en YouTube, en todas las redes disponibles, el disco ya está arriba. Esa es la grabación realmente definitiva. Y la presentación que hicimos el pasado noviembre sería el punto de partida para todo lo que viene. Que ya es, que esté, o sea, está publicado, está en todas las redes, y estas tocadas que hemos estado haciendo ha sido para difundirlo. Lo que queremos hacer con el tiraje como más serio es no solo la presencia como física del disco, sino llevarlo más allá de rincones, o sea, no tenerlo en nada más en bares, no tenerlo nada más en lugares esporádicos que nos den un rincón para tocar, sino llevarlo a uno que otro festival, llevarlo a algo más grande, un poco la idea de que no sea únicamente pues los cuatro los que nos escuchan, ¿no? Sino llevar el proyecto a gente que no nos conoce y gente que está interesada en el blues y le puede interesar el proyecto, que también es curioso, es de alguna manera interdisciplinario el proyecto, ¿no? O sea, no queremos estar en festivales de blues nada más, o sea, mucha gente que toca blues nada más quiere tocar en festivales de blues, ¿no? Y codearse con la gente del blues, y nosotros no, o sea, realmente podemos compartir el escenario con cualquier cantautor, aunque no sea el término adecuado. Podemos tocar con banda que se dedica al rock, banda que se dedica al folk, cualquier escenario. Entonces yo creo que en un mes prácticamente ya estará este nuevo formato, que se estará distribuyendo en tocadas y será un poco más serio al artesanal. Está bien, es un impulso propio por ya tener un disco físico que poder distribuir, ¿no? Y esperemos que sí, como en un mes prácticamente, ¿no? Jonathan, ¿el blues puede ser alegre? Completamente. De hecho, la idea de que el blues sea tristeza es más bien como un lugar común. Hay que regresar como a de dónde vino, ¿no? Y toda esta historia de los esclavos negros que comenzaron a tocar instrumentos que ni siquiera eran parte de su cultura. La música africana es de hecho esencialmente percusiva, como toda música étnica. Ya la intervención de instrumentos de cuerda, como llegó a ser la guitarra, el violín, incluso la llegada de la armónica, un instrumento europeo, ¿no? El banjo, por supuesto, es un encuentro de culturas que se da y que en el momento histórico que sucede, pues le da una identidad al blues, ¿no? Que digamos es la genérica, y que entonces sí era algo triste, ¿no? El hecho de que estos esclavos fueran explotados. Y bueno, eso no se ha acabado, es la eterna historia del patrón y el obrero. Pero ellos no cantaban porque estuvieran tristes, nada más. Es decir, muchas veces el hecho de utilizar este tema recurrente del patrón que explota a su trabajador era un eufemismo sexual para dar a entender que era la chica quien lo trataba mal, ¿no? Y viceversa, ¿no? Entonces había mucho juego en eso. Y el hecho de tocar, de cantar, de hacer el blues, era más bien un ejercicio lúdico, que no era azul o blanco o negro, ¿no? Sino era un estado. Santiago, ya por último, ya para no quitarles mucho tiempo, porque ya en un ratito se presentan, ¿para ti de qué color es el blues? Color, híjole, ¿no? Buena pregunta en realidad. No creo que tenga un color, no sería algo que se define, o sea, no sería como definir al blues a través de un concepto o un color, ¿no? Sería como pensar en imaginarios sensibles, yo diría, ¿no? Por ejemplo, José pensaba y nos transmitía eso mucho en su taller, ¿no? Pensar el blues como un estado de conciencia, como un estado ya sea de dicha, etcétera. Eso no lo define la música, o sea, como esta idea de que el blues es triste no es definitoria, sino el que está triste es uno, ¿no? El que trae esa carga es uno, y al momento de escuchar el blues se desencadena. Igual puede escuchar la alegría, puede escuchar la energía de alguna manera, ¿no? Entonces es demasiado ambiguo, las letras, la música en sí es muy ambigua. Entonces la cuestión de definiciones, de colores, es altamente subjetiva, ¿no? Pero al mismo tiempo hay un recurso que es totalmente objetivo, que es la cuestión de la música, ¿no? La cuestión de la música que vibra, que hace que la gente reaccione. Por ejemplo, cuando la gente escucha la armónica dice, a huevo, ¿no? O sea, ese es el sonido del blues, dice, sí, ¿no? O escucha los solos, escucha los requintos, escucha también el doblar las cuerdas, es lo que hace reaccionar a la gente, pero no lo puedo explicar. Realmente es cuando dices, ¿por qué te gusta el blues? Y te quedas así de, no lo sé, güey, pero me encanta, ¿no? Es genial, pero ¿por qué, güey? No, o sea, no hay otra cosa. Entonces, yo siento que eso ha desarrollado. Y si pasamos a otro plano, ya sería la academia, ya sería intelectualizar el blues, encontrarle definiciones, encontrarle diccionarios, encontrarle cosas que realmente escapan a esas dinámicas, ¿no? Oigan, pues un gustazo haberlos entrevistado, ya hacía tiempo que ya los habíamos rastreado un poquito y de verdad que qué bueno que tomaron la entrevista hoy. Y pues bueno, para despedirnos, ¿con qué rola nos vamos a ir? Bueno, pasamos prácticamente todo el EP, va a quedar solo una rola afuera. Entonces, sello va a ser el tema con el que vamos a cerrar. Pues música híbrida, no les queda más que darles las gracias por esta entrevista. Y recuerden, esto fue Música Híbrida, estuvo con ustedes Orlando Canseco y nos vemos para la siguiente sesión. Recuerden que este mes fue el aniversario de Música Híbrida, 5 años, y entonces ahí seguimos buscando, seguimos investigando y entre uno de ellos pues está Jonathan y Santiago, que traen un proyecto bien, bien interesante de blues. Así que nos vemos y hasta luego. extraño con las luces apuntando hacia él. Despertó en el sueño de un extraño con el alma secuestrada en un hotel. Sin fe, sin Dios, ni una cruz, ni una señal, muerto en un cuarto de hotel. En el sueño de un extraño con las luces apuntando hacia él. Música híbrida, un programa que explora las nuevas propuestas musicales. Música híbrida, un espacio que conjuga lo físico con lo virtual. Música híbrida, la nueva forma de hacer música.